Bueno, esto es una historia pequeñita sobre San Francisco de Asís, que nos da un poco la idea de lo que fue, cómo fue y lo que pasó. No, no es nada, no es mío, está sacado de un libro. Lo voy a leer. San Francisco de Asís o una historia irónica. Debemos situar este hecho dentro del contexto de principios de rebelión que sufrió la Iglesia a principios del siglo XIII, casi tan profundo como el más definitivo acaecido en el siglo XVI. San Francisco de Asís fue uno de los hombres más amables de la historia. Procedía de una familia hacendada y en su juventud le gustaron las diversiones corrientes. Pero un día, cuando pasó cabalgando al lado de un leproso, un repentino impulso de compasión le hizo bajar y besar al hombre. Poco después decidió desprenderse de todos los bienes del mundo y dedicar su vida a la predicación y a las buenas obras. Su padre, un respetable comerciante, se enfureció, pero no pudo detenerlo. Pronto tuvo grupos de partidarios, los cuales se entregaron a la pobreza completa. Al principio, la Iglesia miró el movimiento con cierta suspicacia. Se parecía demasiado a los hombres pobres de Lyon. Los primeros misioneros que San Francisco envió a remotos lugares fueron considerados como herejes, porque practicaban la pobreza en vez de, como los frailes, solo hacer los votos, que nadie tomaba en serio. Pero Inocencio III era lo suficiente astuto para reconocer el valor si se le podía detener en los límites de la ortodoxia, y en 1209 o 1210 dio su aprobación a la nueva orden. Gregorio VIII, amigo personal de San Francisco, continuó favoreciéndole, imponiéndole ciertas reglas fastidiosas para el impulso entusiasta y anárquico del santo. Francisco deseaba interpretar el voto de pobreza del modo más riguroso. Se opuso a que sus seguidores tuvieran casas e iglesias. Tenían que mendigar su pan y no tenían más alojamiento que la hospitalidad que las circunstancias le deparaban. En el año 1219 viajó al Oriente y predicó ante el sultán, que le recibió cortésmente, pero siguió siendo mahometano. A su vuelta observó que los franciscanos se habían construido una casa. Quedó profundamente apenado, pero el Papa le indujo y le obligó a ceder. Después de su muerte, Gregorio le canonizó, pero suavizó su regla respecto al artículo de pobreza. Lo que destaca en Francisco es su felicidad espontánea, su amor universal y sus dones como poeta. Su bondad se revela siempre sin esfuerzo, como si no tuviera que vencer nada. Amaba todas las cosas vivientes, no sólo como cristiano o hombre benévolo, sino como poeta. Se sintió obligado hacia los leprosos, para ellos, no para él. Distinto a los demás santos cristianos, se interesó más por la dicha de los demás que por su propia salvación. Jamás mostró ningún sentimiento de superioridad. Más que un santo entre los santos, lo era entre los pecadores. El sucesor inmediato del santo como cabeza de la orden, el hermano Elías, vivió en pleno lujo, permitió abandonar completamente la pobreza. La obra principal de los franciscanos en los años inmediatamente posteriores a la muerte de su fundador fue reclutar soldados en las violentas y sangrientas guerras entre los güelfos y gibelinos. La Inquisición, fundada 7 años después de su muerte, tenía en varios países a los franciscanos a la cabeza. Una pequeña minoría, llamada los espirituales, permaneció fiel a su enseñanza. Muchos de ellos fueron quemados por la Inquisición por herejía. Estos hombres sostenían que Cristo y los apóstoles no poseían bienes, y ni siquiera la ropa que llevaban era suya. Esta opinión fue condenada como herética en 1323 por Juan XXII. El resultado final de la vida de San Francisco fue crear una orden aún más rica y corrompida, reforzar la jerarquía y facilitar la persecución de todos los que destacaban por seriedad moral o libertad de pensamiento. Aunque Francisco, incluso más que Santo Domingo, había despreciado el estudio, los nombres más grandes del periodo siguiente son franciscanos. Rogelio Bacon, Danus de Escoto, Guillermo de Ockham eran franciscanos. Bueno, entonces esto lo escribió premio Nobel Bertrand Russell en Historia de la Filosofía Occidental, Espasa, Madrid, 1984, tomo segundo, página 69-71. A ver, esto, ¿qué oigo? Bueno, esto habla sobre Dios. ¿Quién es este señor? Beisolá, un médico naturista chileno. Y habla del cristianismo, habla de Dios, de la religión, de política, bueno, habla de muchos temas. ¿Estos puntos que hay en contra? Bueno, ahora por ejemplo el cristianismo, me ha salido esta página. Dice así, la santidad es el único camino en que se puede llegar a ser famoso sin hacer nada. Béchard, lo que después de 19 siglos se presenta en este mundo como el cristianismo, es solo un ensayo lleno de debilidades y de errores, y no el cristianismo del Espíritu de Jesús. Say Western, no sé. Luego, cristianismo, época turbia de una doctrina perfecta llena de falsas y particulares interpretaciones. Beisolá, que es el autor del libro. Delante de Dios no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, siervo ni libre, principio de igualdad humana. San Pablo. El cristianismo ha aportado a la civilización la máxima fuerza y semejanza que ninguna otra religión o filosofía haya aportado jamás, la caridad y el amor a los semejantes. Juan 23. En los viejos monasterios cristianos durmieron durante siglos las filosofías griegas de Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., hasta que la savia de un cristianismo las despertaron y se procuró absorberlas a sus medidas. Doctor Bossuet. La primera gran evolución social se debe a los principios de los evangelios cristianos. Vicente Miguel. Y por último, los hechos y palabras de Jesús dieron al mundo la esperada luz. Ya está. Sí. Ahora, aquí hay un mensaje, y puede res, ya que una letra es grande aquí, repetido. De la semana pasada, la verdad, ya, espera, después ya hay copias en pequeño, es así. La verdadera justicia es la de Dios, dice el profeta, Dios quiere justicia, Miqueas 6:8, y Jesús de Nazaret dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5:6. Cristo dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, no se puede servir a Dios y al dinero, y nos recuerda el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los obreros que formamos la iglesia pobre de Cristo, lo tenemos muy claro, somos el renacer de la iglesia primitiva. Ahora, en estos tiempos proféticos, desde Mallorca, damos al mundo el verdadero evangelio de Cristo, tan desconocido por las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etcétera. No se trata de hacer socios, es la cuestión de propagar la idea básica del amor de Dios. Cristo, Espíritu de Dios universal, o sea, justicia, no es cuestión de capitalismo, comunismo, se trata de un verdadero cristianismo, el de Cristo. El ser humano que se enriquece a costa del trabajo de otros seres humanos no es cristiano, pero tampoco puede presentarse como civilizado, que tiene cultura, etc., ya que se aprovecha de las leyes humanas para apropiarse de lo que no le pertenece, como son los beneficios que produce el trabajo, que en justicia los beneficios pertenecen a todos, empresario y trabajadores. No presentamos aquí un asunto de política, economía, etc. Damos la idea clara del Evangelio de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Y esto, además de ser bíblico, es natural, pues nadie quiere ser engañado, explotado. Nadie quiere que le roben, que lo maten. Entonces, la verdadera justicia, la de Dios, es natural, es universal.

pero este mensaje no es para criticar, es para aclarar y ayudar a nuestros hermanos a encontrar a Cristo, ya que está muy claro que Cristo es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. Nosotros lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y referente a ricos y pobres, la cosa es sencilla. Si se reparten los beneficios del trabajo por igual entre obreros y empresarios, banqueros, capitalistas, etc., será un verdadero cristianismo. Pero mientras no sea así, sobran las palabras cristianismo, religión, civilización, cultura, etc., ya que es solamente el egoísmo, el poder brutal o ley del más fuerte lo que impera. Pero hermanos, ahora es el momento de volver a Dios. En nuestra oración pedimos a Dios que encontréis a Cristo. Amigos y hermanos separados, amén. Cayetano Martí, enero del 92. Bien. Podrá hablártelo si quieres. Y ahora, con esto de hermanos separados, ¿sabéis vosotros decirme algo de qué? Porque claro, suena esto, es necesario ventilar un poco la cosa. Después ya le diré algo yo. Vosotros, ¿qué me decís de esto? La cosa está clara, Cuando un cura católico, en el año 1500 y algo, Martín Lutero era un cura católico, quiso reformar, simplemente, es lo que tú dices, ¿no? Cambió de altar y se alió con los príncipes alemanes, otra iglesia rica, al fin y al cabo. Incluso los ortodoxos que ya venían de antes de Lutero, simplemente otra secta. Incluso los arrianos del año 400, todo, peleas entre unos y otros por llevar la voz cantante. Pero aquellos primeros cristianos de Jerusalén, esparcidos por Roma, por todo el Imperio Romano, aquellos no tenían nada que ver ni con aquellos arrianos ni con todos aquellos intentos de purificar, de ser los verdaderos, los más puros. No tenían nada que ver con todos aquellos obreros, pescadores, pandereros, que llevaban una vida normal, sencilla, trabajando y punto. No tenían nada que ver todas esas sectas. Entonces lo que aquí será lo que hemos dicho es algo atípico. O sea, no se había dado antes. Siempre una secta surge de otra. Pero que obreros, así por las buenas, intenten seguir a Dios y pidiendo justicia, no apoyándose en marxismo ni en causas políticas, esto es atípico, esto es desde hace 2000 años. Porque lo que se ha visto hasta ahora son sectas, unas que salen de otras. Y desde luego ahora, hasta llegar al punto de dejar por fin de ponernos en guardia contra todo aquello. Ahora quienes se tienen que poner en guardia frente al cristianismo son ellos. Porque la cosa está clara, ya no se puede engañar como antes. Y entonces, si no se tiene que engañar, la verdad sale por sí sola. Y no hay que hacer gran esfuerzo para ello. Tan solo estar con la verdad y punto. Ellos ya sabrán qué hacer. Si se presenta esta idea tan clara como se presenta, me parece que no tienen mucho que ofrecer al mundo ya. Y bueno, aprovecho también de decir que Marielda me llamó el otro día de Chile y me ha dicho que quien no quiere publicar la entrevista que nos hicieron es la editora, no la directora, porque ese señor de Opus Dei ha dicho que todo lo que ahí se vertió es un ataque contra la Iglesia Católica. Entonces, normal, porque el cristianismo siempre ha sido perseguido. Lo raro sería que dejaran paso abierto, porque no les va bien que obreros sin teología y sin tonterías hablen de Dios. Entonces, no se publicará en un diario de Chile, en Santo Vicente. Para mí el título este de Hermanos Separados dice incluso más. Incluso me puedo remontar al hecho histórico de Jesús, incluso antes de Jesús, ya, hermanos separados. Y a veces hablamos que parece que el mundo o la civilización existe de hace 2000 años. Entonces ahí es donde también se puede escarbar bastante, porque antes ya hay separados de Dios y hay que seguir a Dios. también lo veo igual que Tomer, ¿no? Que el judaísmo mismo son unos hermanos separados, porque han querido hacer de lo que es la religión de Dios, hacerse su montaje. Realmente Jesús vino para decir que no es esto, quitar toda la paja y el grano es este. Y lo que han hecho católicos y protestantes ha sido encima de ese grano, pues ponerle mucha paja, dogmas y tal y cual, y han hecho lo mismo que habían hecho los judíos antes, exactamente lo mismo, pero cambiando el día en lugar de Shabbat el domingo y tal y cual, y cuatro cositas. Y lo que es el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, no se ha predicado, que es lo que decía no hace mucho por la tele un obispo, creo que era, que lo decía, que el verdadero evangelio no se había predicado por Europa, y por eso ahora tiene otra evangelización, pero si es como la primera, pues que va camino de ser como la primera, pues no arreglarán nada. Y además, ¿separados de quién? De Dios. Separados de Dios. Eso para empezar. No, desde nosotros. Ahí. Eso está clarísimo. Ahí. Separados de Dios. Separados eso para Dios. Empezar. Claro. Ahí está. Porque qué hacer unas sectas, bueno, por ejemplo, ahora lo que llaman ecumenismo, que es simplemente lo que, por ejemplo, el PSOE hizo con el PSP. No se unieron, sino que uno absorbe a otro. Entonces, la Iglesia Católica quiere el ecumenismo, ¿no? Que los ortodoxos, anglicanos y otras sectas se unan a ellos, o sea, aquellos absorben, pero no se trata de ser separados de Dios, no de nosotros, ni de otros, ni de nadie. Es a Dios que hay que volver, no a un grupo con unas iniciales. No, separados digo porque los primeros que se separaron de Dios fueron ellos, matando a Jesús de Nazaret hace 2000 años. Eso para antes, empezar, no sé. Bueno, también antes, pero sobre todo. Y han seguido sus caminos, han hecho sectarios separados, uno por aquí, otro por allá, otro por allá. Es que es normal, si están separados de Dios, es normal que hagan sectas y que hagan grupos y que cada uno vaya por su lado y se discutan unos contra otros. Pero dicen, ¿eso? Es que claro, hay un árbol y claro, las ramas, se va cada uno por las ramas. Nunca mejor dicho. Sí, solo se fijan en el árbol. ¿Estamos bien? Claro. ¿Hay algo que decir de los gnósticos? ¿Alguna frase, alguna idea? Sí, que el viernes que viene, seguro que viene. Bueno, seguro. ¿Seguro que viene? Sí. ¿Hay un seguro? No, no lo dijeron ellos. ¿No dijeron? Sí. Nos encontramos por la calle y nos dijeron, el viernes que viene. Esto es una buena noticia. Porque resulta que estos días, Tony, ha venido el otro Tony. No es el Tony. Tony Guardia. No. Tengo que presentarme aquí nada menos un anciano de los testigos de Jehová. Hay que aclarar la palabra anciano, ¿eh? Para los que no sepan qué es esto. ¿Sabe qué es esto de anciano? Sí. En las iglesias protestantes, anciano quiere decir persona ya más, pues sabe la Biblia y... No tiene nada que ver con la ropa. Sí, no tiene nada que ver con la edad, etc. Sí, sí. Y se encontraron aquí en la Plaza País, tenían que encontrarse ahí. Y sí, pero, y al final... Tony se vino aquí todo enfadado, no he podido conseguir. Dice, ya veremos otro día por qué, pero con los peros no vino. Ahora, Tony nos da la gran noticia. El viernes próximo venid todos bien preparados. Porque si tenemos aquí gnósticos, hay que ver, ¿eh? Bueno, la cosa cómica aparte, os diré que en las viviendas del Carreró he tenido reuniones, porque aquí, sí, solamente en una reunión estaban dos testigos de Jehová, pero se ve que eran de la parte más bajita, no eran ancianos. Y sí, personas católicas, pero en las viviendas en algunas reuniones, en tiempos de Franco, hemos tenido la presencia, ahí sentados, tipos de Falange, sacerdotes católicos y sobre todo la policía. No les digo esto porque me alegra cuando viene gente extraña así. Claro, la policía venía para ver que el cura, sobre todo don Bartolomé de la iglesia de San Sebastián, que ya está seguramente jubilado, habrá otro. Sí. Pues también las reuniones con sotana incluida, que esto ya con las viviendas mucha gente decía, no lo entendemos. Porque a veces me veían a mí, que venía del trabajo, y me bajaba de un coche, y era de don Bartolomé el cura. Y bajaba el cura con la sotana y Cayetano lleno de yeso, y la gente decía, no lo entendemos, porque este hombre que parece que está ¿en contra de qué? Hace bastantes años, porque vivíamos en las viviendas, a unos 20 y tantos años, que yo me encontraba con otros amigos ahí en el cementerio, las fiestas de estas que dicen de todos los santos, los muertos. Y entonces, la parte esta del cementerio civil, llamado protestante, en fin, tenía la pared, ahora lo han quitado todo y bueno, más amplio, más libre. Y en las tumbas estas protestantes hay bastantes lápidas que tienen versículos bíblicos. Yo llevaba la Biblia y explicaba a aquellas personas y versículos y tal. Cuando el tumba estaba llena de gente, se acerca a mí un señor y me dice, me gusta todo lo que usted está diciendo aquí, pero se ve que usted no conoce a fondo el catolicismo. ¿Sí? Conozco a fondo el catolicismo. Pero, para darme una idea, le dije yo, que como conozco este catolicismo, le diré, y estaba lleno de gente que me escuchaba, claro, ahí, a ver, qué dirán, ya ha venido clavado esto de que tu lengua ha traído esto de Francisco de Asís. Y yo le dije, mire, conozco bastante, lo suficiente para ver la vida que llevó Francisco de Asís. Francamente, usted me ve aquí en este cementerio protestante buscando estos versículos y en la Biblia protestante también, porque yo simpatizo con los protestantes, he estudiado con ellos la Biblia, hasta he sido miembro temporadas de unos y de otros para escudriñar más la cosa. Pero yo me siento franciscano. ¡Soy franciscano! Me dije yo. Pero de Francisco. ¡No! De los franciscanos actuales. Y no tengo nada en contra. Pero yo trabajando de yesero, que por suerte, por desgracia, lo que sea, del patrón donde yo trabajaba, Miguel Lideras, casi todos sus clientes eran conventos de frailes y de monjas. He trabajado en varios conventos y en algún convento donde se pasaron ya nuestros yeseros, porque casi siempre yo estaba en el taller haciendo figuras y cosas, pero iba de vez en cuando, las monjas de la caridad, franciscanas, todas hicimos una capilla que entre albañiles y yeseros nos pasamos un año, y sobre todo San Francisco, en Palma, convento San Francisco. No, los franciscanos, nada. yo personalmente no siento odio a nadie, rabia a nadie, no, al contrario, pena. En este caso podríamos decir pena. Y de vez en cuando digo, pero maestro, refiriéndome al Cristo, ¿hasta cuándo tienen que estar estos seres humanos, no solamente ya franciscanos, sino todo el catolicismo, protestantismo y todos los ismos de la tierra, todas las religiones? ¿Hasta cuándo, maestro, tienen que estar estas personas agarradas al oro, al becerro de oro? Me parece que era Tomeu que dijo el otro día, este ya no es al becerro, sino a los trocitos de oro del becerro. ¿Hasta cuándo, maestro? Han pasado 2000 años, caramba. Y aún se están en pie, y yo diría con más fuerza que nunca, aquellas palabras de no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Claro. ¿Por qué? Porque nadie en nuestro mundo, nadie trabajando, puede hacerse rico. Puede llegar un día a tener, lo que decimos en Mallorca, un reconet, tener un poco de dinero, comprarse un piso a largos plazos, un cochecito, pero hablamos de las grandes fortunas, de los ricos. Trabajando no puede hacerse esto, pero sí que se puede hacer a costa del trabajo de los demás, a costa del trabajo del prójimo. Y entonces encontramos aquellos seres humanos que entran en la mezquita y ponen la cabeza en el suelo adorando a Dios, y unos cargándose de millones y millones de dólares del petróleo que le sacan los otros, los árabes, el Islam. Pero ¿y qué hacen los judíos? ¿Qué hacen las familias como Rothschild, por dar un ejemplo, y familias enormemente ricas en Nueva York, en Norteamérica, judíos ricos, y después los judíos pobres, los que trabajan? Porque si vamos a Israel, en Jerusalén mismo, que tanto Manolo como Castro han estado ahí, pues nos dirán que hay taxistas, que hay albañiles, que hay barrenderos, que hay enterradores, gente pobre que practica la religión judía. Y después pasamos al budismo, a las sectas protestantes, sobre todo estas mayoritarias, como la anglicana. No es vergonzoso que esta iglesia anglicana, la inglesa, tenga que tener como jefe visible de su religión a la misma reina de Inglaterra, y se dice que es una de las personas más ricas del mundo. Maestro, te seguiré, dice uno un día al carpintero Jesús de Nazaret. Dice, sí, puedes seguirme, pero hasta los pájaros tienen nidos, las raposas, cuadernas y qué sé yo. Más el hijo del hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Cómo es posible que con palabras tan sencillas como las de Jesús, que dice, aprended de mí? ¿Cómo es posible estos señores en el siglo XX, porque ya está bien siglos pasados, pero hoy mismo, cómo es posible que estos señores cargados de dinero, de estudios humanos, de jerarquía, católicos y protestantes, se presenten como o papas, obispos, cardenales, sacerdotes, pastores de esto y de lo otro, con tanto estudio teológico de seminario, con tanta filosofía religiosa? ¿Cómo es posible que se presenten como representantes de una cosa tan sencilla como es la vida espiritual en y con Dios, en y con Cristo? Por esto vemos que Jesús tiene que decir, donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo. Es más, si uno de vosotros, dos de vosotros, va simplificando la cosa. A veces os he contado el caso aquel, y ahora viene bien, de que nombra a 12 y enseguida el judaísmo le critica el número. Esto no está en los evangelios, pero esto sucedió de verdad. Le criticaban el número. 12, pero si solamente pueden ser 10 para abrir una sinagoga. Y él dice, pues, pondremos 12. Ya está, ya ha puesto un 12. Pues, podríamos decir, Jesús en aquel momento se pondría un poco nervioso, bueno, valga la palabra, sí. Pues, caramba, ahora os pondré 72 más. Y aquí no son conformáis con 12, con los números. Y ahí ya se cayó todo el mundo. ¿Por qué? Porque en Israel, y sobre todo en aquellos tiempos, se conocía a fondo la cábala. Y entonces, como tantas veces hemos dicho, este dichoso número del 72, 7 y 2, 9. O sea, la totalidad. Es por esto que nos volvemos en el Apocalipsis, aquello tan manoseado por testigos y católicos, el testimonio de Juan, católicos y protestantes y tal, de que la bestia, los 366, al número de la bestia, pero a estos 36 nos dan 18. ¿Quién es la bestia? Yo he leído traducciones de Biblias protestantes, en las bibliotecas incluso, la bestia es Lutero, la bestia es Mahoma, y a la otra parte, la bestia es el Vaticano, es el Papa, y se tira la pelota unos a otros. ¡No! ¡Si la bestia somos todos! Cada ser humano lleva la bestia. Hay que matar esta bestia en el sentido simbólico y hacer que vaya naciendo el ángel. Y entonces entramos en este número tan manoseado últimamente por los testigos de Jehová de 144. 144.000, dicen ellos, de los testigos que van al cielo, los demás en la tierra. Y el catolicismo dice, no, este es un número simbólico de los santos que canonizamos, y los protestantes de los suyos. ¡No! Otra vez tenemos el 9. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Todos. Y entonces vemos claramente que uno que ha metido la pata tan grande el catolicismo y el protestantismo le ha seguido, porque claro, Lutero sabe de ellos y no admiten la reencarnación, y claro, ya ser un dios monstruoso. ¿Te portas bien? Sí, al cielo. ¿Te portas mal? Al infierno. ¿No? ¡Eternamente! Vaya un dios. Esto no es dios. No sería un dios sabio. Porque ¿quién? Los seres humanos. ¿Quién hace las cosas tan perfectas para ganarse en una sola vida un cielo eterno? ¿Quién lo hace tan mal para ganarse un castigo de un infierno eterno? Señor, ¿por qué me castigas eternamente? Oh Señor, ¿por qué me das este premio tan largo eternamente en el cielo? Y tanto he hecho yo en una simple vida, que si descontamos las horas dormidas, las horas que trabajamos, que comemos, ¿qué queda de nuestra vida si descontamos la niñez y la vejez? Porque no todos los seres humanos que llegan a mi edad están en sus cábalas o en sus cabales, como se dice allí, porque muchos ya están a la niña de Valencia. Entonces, ¿qué quedan? unos pocos años tienen un verso son milésimas de segundo, y para esto toda una eternidad de cielo o una eternidad de infierno. Y sin embargo, en los mismos evangelios nos encontramos con frases como esta, que a veces hemos dicho por allí, que, maestro, hemos encontrado a este que, este ciego, este es de nacimiento. ¿Y quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciese ciego. Pero al haber existido la idea clara de reencarnación, Jesús tenía que decir, y ahora que decir, dicen disparates. ¿Cómo puede pecar este antes de nacer? Pero sí, Jesús no les hace la contraria. Dice, ni este pecó ni sus padres, es para dar gloria a Dios, y le dio la vista. Y en otra ocasión nos encontramos con que Jesús, pues, dice, cuando, como dicen los apóstoles, cuando tú vienes, tu venida, antes tenía que venir Elías. Sí, Elías ya ha venido. Y dicen los evangelios. Y entonces los apóstoles se dieron cuenta, vieron enseguida que Elías había venido, que era Juan el Bautista. Lo dicen los evangelios mismos. Pero de un plumazo viene en el Vaticano estos mandamases religiosos y dicen, no, haremos la puñeta, la contraria a la misma palabra de Dios que ellos dicen. Basta ver el sentido sencillo de cuando está en la Pascua, Jesús, que toma el pan, el vino, cuántas veces os he dicho que él está sentado. Toma, mire, come. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo? Tu cuerpo, pero si tú estás sentado. Esta es mi sangre, no, tu sangre circula por tus venas. Pero después añade, haced esto de modo de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces, viene el Vaticano y dice, ahora, ni pan ni vino, la hostia, y esta hostia se transformará, y le llaman la transustanciación, y se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Quién os ha dicho eso? Y después ellos mismos hacen blasfemar a mucha gente, porque resulta que cuando empiezas a pensar y dices, no, cuando Jesús ha hecho esta cosa simbólica de pan y vino es para recordar, como coger una foto y recordamos a un familiar, a un pariente que no tenemos presente, pero vemos la foto, es un recuerdo. Pero no, después la teología católica ha querido presentar que aquello es Dios, nada menos que Dios. Pues, y en una ocasión yo dije a un sacerdote católico, ¿y qué pasa si yo voy a comulgar un domingo por la mañana a las 9? Después en otra iglesia a las 10, en otra a las 11, a las 12, y comulgo 3, 4, 5 meses. ¡Ah, esto no puede hacerse, esto no, no! No, esto es pecado. Y no, supongamos que lo hago y nadie lo sabe. Cuando salgo de una iglesia y entro en otra, el cura no me conoce y me da la hostia. Ha entrado Dios dentro de mi cuerpo 4 o 5 veces. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué dice la teología de esta barbaridad? Porque para entrar tantas veces tienen que salir. ¿Y por dónde sale? Y yo le dije al cura, yo sé por dónde sale, porque esto es trigo, y el trigo, la cosa material, no queda en el estómago. Es que tu Cayetano va demasiado lejos, tú piensas demasiado. Claro, claro que pienso demasiado. aquella glosa del Pallès que dice: la iglesia és un cementer petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, els capellans viuran bé. Se puede aplicar esto a todas las religiones. En una ocasión, unas señoras muy católicas, precisamente estas se querían comprarme, como tantas veces han venido a través de mi vida a comprarme. Parecía aquellas tentaciones que ya tenía Jesús, de la misma gente, no aquello de Satanás ahí, de la misma gente, sobre todo de los rabinos, saduceos y fariseos, pero sobre todo los rabinos, sacerdotes de Israel. Pero Cayetano, ¿qué nos dices de Hitler, por ejemplo? ¿Qué tenemos que pensar de Hitler? Hitler, ahora ya está muerto. O Mussolini, o Franco. ¡Rezad por ellos! Y punto. Y no sintáis odio ni para nadie, y mucho menos para estos. Y se quedaron, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí? Que en este caso podríamos añadir que un verdadero cristiano, añadir, es que está ahí, el cristiano no puede ser de ninguna manera anti. Por lo tanto, no se trata de ser anticatólico, antiprotestante, antibudista, antipolítico, no. Simplemente, en este caso podríamos cambiar la palabra esta de hermanos separados, dejemos ahora las cosas de Dios así, y nosotros somos también hermanos separados, pero con conciencia de toda la porquería social, política y religiosa. Y entonces podemos decir a unos y a otros: nosotros, hermanos separados de las cosas de Dios, es que nos presentamos como los grandes, como los benditos, como los puros. ¡No! Ni mil veces no. Yo mismo he sido un obrero yesero toda mi vida, y he tenido mis altos y bajos y punto. Y si no, yo lo digo a Magdalena, no siempre he sido el santo canonizado allí encima del altar, pero he procurado toda mi vida la batalla continua contra la bestia de mí mismo, para llegar a alcanzar un poco a Cristo. Y es por eso que en estos mensajes puedo decir, yo también digo: Cristo vive en mí. ¿Por qué no? Si cuando empiezas a sentirte a ti mismo así, que no odias, que no eres anti, es porque es Cristo que se va desarrollando. Ahí está la cosa. Y es más, os aconsejo que cuando sintáis ya de verdad la verdad de Cristo en vosotros mismos, que os sintáis de verdad apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, que os sintáis de verdad más personas que animales, decidlo en voz alta, que ya en una ocasión, en varias ocasiones, ya el maestro decía: lo que oís al oído, dedicadlo desde los terrados. Y no temáis, manada pequeña. Y cuántas veces os he dicho que yo mismo, con mi reuma incluida, estoy dispuesto, si me inviten, cualquier centro de acción católica, cualquier iglesia y la misma catedral, a predicar estas verdades de Cristo. Y lo digo a este chico que ha venido hoy aquí, Juan, que de buena fe está con los cursillos de cristiandad. Yo he conocido al fundador, a Eduardo. Eduardo Bonning, que antes vivía en la calle del sindicato, no sé ahora, tenían un centro de vender cereales, descendiente de judíos, sintiendo la llamada de Cristo. ¿Os dais cuenta de ese cristianismo que hemos traído a través de padres a hijos en Mallorca mismo, de los descendientes de los israelitas, sin separar a los que no han venido de allí y han venido de otras partes, y simplemente somos todos seres humanos, y en este caso nos une la cosa de que somos obreros, que trabajamos y tratamos de vivir del trabajo, pero nuestro, no del trabajo del prójimo? Y ves, y resulta que este hombre, han pasado dos años y ha sido, que diremos, manoseado, le han puesto muros a él y a sus seguidores, y mientras estén dentro, como tantas veces ya hemos dicho en cartas a estos hombres, como Miren Magdalena, el teólogo de Madrid, mientras estéis dentro no podéis decir nada sobre la verdad de Cristo dentro de las religiones. ¿Por qué? Porque los religiosos de todas las religiones, los mandamases, la jerarquía, el clero de las religiones, solamente van al poder y al dinero. En muchas ocasiones he tenido que decir a gente católica o protestante: ¿quieres ser de verdad más cristiano que Cristo? No vayas más a misa, no vayas más a la parroquia, y tú no vayas más a los protestantes, porque ellos son los de siempre, de las palabras de Jesús: vosotros sois piedras de tropiezo. Y lo decía a los sacerdotes de su tiempo: piedras de tropiezo, no entráis vosotros ni dejáis entrar. Decía yo a Tomeu, y lo he dicho tantas veces, pero hoy mismo, que siempre me trae unos libros que parecen ladrillos, tochos, he ojeado un poco la cosa y hay que ver lo que decías tú hace un rato, hay que ver, teniendo el árbol, hay que ver la cantidad de gente que se va con las ramas, y a veces ramitas tan delgaditas que se caen, se rompen, la cosa tan clara, tan sencilla. Somos seres humanos, tenemos que transformarnos en ladrillos de Dios para hacer el gran edificio. ¿Qué tenemos que esperar? Si la humanidad hace miles o millones de años que espera. Y a veces hasta en la Biblia nos encontramos, en el llamado Antiguo Testamento, lo que dicen los judíos, la Torá, que dice Sofonías, el profeta: un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios, claro, pero no esperemos nunca si el capitalismo, si el socialismo, si el comunismo, todos estos ismos políticos, la democracia, la monarquía, la república, compuestas siempre, compuestos estos gobiernos siempre de personas con estudios. No estamos en contra de los estudios, cuidado, pero siempre de personas con estudios, y su mente, su cerebro lleno de ideas, de filosofías políticas, y sobre todo de números, para poder contar bien el dinero, pero sin Cristo. Y vemos aquellos seres que como robots, manejan el gobierno, manejan el mundo, las naciones. Estas barbaridades que hemos visto estos días, el año pasado, con esto de la guerra del Golfo, todo esto, sin Cristo. Vemos que aquellos espíritus están ahí, no avanzan. Y no esperemos, que ya lo he dicho yo muchas veces, no esperemos que uno de nosotros, por ejemplo, o de los cursilistas, o de la teología de la liberación de América, que no esperen tampoco entrar ahí a formar parte de un gobierno político o de una religión determinada. ¿Acaso no hemos visto las animaladas que se están haciendo en el Vaticano a través de la historia? En nuestros días hemos visto aquel Papa que ha durado solamente un mes. ¿Por qué? Porque no interesaba, porque no convenía. Entonces, nos encontramos, en este caso podríamos decir, frente a nosotros mismos. Y aquellos dos caminos que ya en aquel mensaje que hice de los dos caminos de Jesús, me dice, este camino estrecho y el camino ancho. Y por el ancho vemos que pasa toda la porquería social. Y cuántas veces os he dicho, hay que ver, los somos muy pocos, y en este caso podemos decir somos pocos los que tratamos de subir la montaña a escuchar la voz de Dios, mientras tanto millones y millones de seres humanos están abajo adorando el becerro de oro. Se repite la historia continuamente, no solamente en aquel caso de Moisés en el monte Sinaí, sino a través de toda la historia humana. Y a veces hemos discutido con libros que trae Tomeu sobre estas filosofías, estos seres que tratan de plantear la cosa en nuestra vida humana, de que cuando empezó ya esta propiedad, de que unos pueden tener cosas y los otros no, y ricos y pobres, y ¿qué es todo esto? Si los seres humanos, puestos sobre este mundo, los primeros, seguro serían siglos, miles de años, siendo los seres humanos aquellos pobres, teniendo toda la tierra ellos, eran los más ricos y al mismo tiempo los más pobres. Después empezaron unos a apoderarse de cosas, empezaron ya las luchas, esto es mío y lo tuyo también es mío, se lo quitaban, y hoy nos encontramos con que todo esto es legal. Puedes abrir un negocio, tienes 4 o 5 operarios, personas, o tienes 1000. Si el negocio va bien, tú haces mucho dinero y les pagas el salario según la ley humana, el seguro, y te quedas tan panso, tan tranquilo. Y todas las religiones consienten esto en su propia religión, estos miembros. ¡Caramba! ¿Y dónde quedan las palabras de Pablo? Que formamos un cuerpo en Cristo, que cuando un miembro padece, todos padecen, y cuando un miembro se alegra, todos se alegran. Y no puede decir, dice Pablo el apóstol, la mano al pie, el dedo a la oreja, no te necesito, sino que formamos todos un cuerpo en Cristo. Esto cuántas veces lo he dicho yo a sacerdotes católicos, y les he dicho, y a pastores protestantes, ¿no veis? ¿No os da vergüenza? Habéis hecho un monstruo, no un cuerpo, un monstruo con varias cabezas, principalmente con 2 cabezas, la de los ricos, la de los pobres. ¿Qué me diréis vosotros? Les he dicho, si veis por la calle, en tiempos normales, que no sea de fiestas de carnaval, ¿qué me diréis? Si veis a un hombre pongamos en este caso un hombre, un zapato nuevo y una alpargata al otro pie, media cara afeitada, la otra no, una mano sucia, la mano a la otra limpia, media chaqueta nueva, la otra vieja, y este hombre o esta mujer, un vestido aquí, una de dos, porque no estamos en carnaval, o esta persona está tocada, o esto no es normal, porque cuando uno se lava todo, o si se lava las manos, no se lava una mano sola, y en la otra no, no importa. ¿Qué habéis hecho? Y para salir del paso habéis creado la confusión, la gran confusión de la limosna. Y después, esta cabeza de este monstruo llamado cristiano, que de cristiano no tiene nada, esta cabeza monstruosa, rica, da a la otra cabeza, es como decir una mano, dar a la otra, toma las migajas. Y entonces habéis hecho de Dios una cosa tan raquítica, tan pequeña, que cualquier padre o madre de familia, la madre sobre todo, es más bondadosa que Dios, más sabia que Dios. Porque ¿qué hace una madre cuando pone, en este caso, la comida en la mesa y tiene 4 o 5 hijos y el marido, y si hay pan con aceite, pan con aceite para todos? Pero ¿qué pasa si hay un pollo asado? ¿Habrá para todos? Si no basta uno, dos. ¿Qué diría la gente misma sabiendo? Mira aquella madre, ¿eh? Hay que ver, tiene 3 o 4 hijos a este, y un coche y estudios en la universidad, y el otro tiene que ir a barrer por la calle, y gracias, este trajes y vestidos a las chicas, las otras, ¿no? La hermana pequeña, cualquier cosa te basta, y la gente misma critica, diría, vaya una madre, vaya un padre, y los hijos mismos dirían, pues yo allí no aguanto más y me largo, y vosotros, con toda vuestra sabiduría de seminario, ¿queréis que la humanidad acepte esto? Y después, en la iglesia, daos el ósculo santo, daos el saludo de la paz, la mano o un abrazo, allí dentro, ricos y pobres. Hace años, precisamente en una de estas utrellas que dice Juan, en Montesión, me presentaron los sacerdotes, y esto lo he dicho yo muchas veces allí, nada menos que al señor principal Buades. Este era muerto, el señor ya de edad. Y... ¡Buades! Y había allí obreros que trabajaban en la fábrica Buades, o en una de sus fábricas. ¿Ves? Me decían los sacerdotes, ¿ves? Aquí todos somos hermanos, nos tratamos de tú, todos. Y yo dije a los obreros, delante de los curas y delante de todos, y de Buades, bueno, un momento, hermanos, ¿pero esto qué? ¿Sigue también en la fábrica o solamente es allí? Esto es, señores, y usted mismo, reparte los beneficios con ellos. ¿Cómo se puso la cosa? ¿Cómo se puso la cosa? Ya los curas se metieron ahí y tal, y pum y pam, y se trataron de desbaratar al Cayetano Yesero, porque empezaba a dar en la cuña estas verdades de Cristo que no interesan a los mandamases de las religiones. Y en una ocasión, un ex sacerdote, que a veces os he hablado por aquí, de Rosendo, que hacía barcos en miniatura, me decía, ay Cayetano, ya en el seminario ya teníamos la diferencia. En los comedores de los que empezaban a estudiar, una clase de comida. Cuando ya llevábamos la sotana, que ya decíamos misa por allí dentro, que ya éramos los más avanzados, otra clase de comida. Pero una cosa es cierta, Cayetano, puedes estar seguro que la gran mayoría de veces cuando vas a misa, yo le dije, esto que me dices es muy fuerte, ¿eh? Dice, sí, pero la mayoría de veces es así. Cuando vas a misa, puedes estar seguro que el más ateo es el sacerdote que dice la misa. No se trata de criticar, ni juzgar, quienes somos nosotros para juzgar, pero tengamos la idea clara, y ahí es donde vemos la grandiosidad del maestro. Cuando dice, diréis a Juan que está en la cárcel, que los cojos andan, porque Juan decía, a ver, ¿es verdad que es este el Mesías o nos hemos equivocado? Bueno, y el recado pasa al maestro, y el maestro dice, bueno, decirle que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y a los pobres es predicado el Evangelio. Los ciegos ven. ¿Os dais cuenta? No es solamente aquella cosa física. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí de Pedro que se está hundiendo en el agua porque ha visto al maestro que pasa por encima del agua? Anda, maestro, yo también quiero andar por allí. Bueno, y anda sobre las aguas, pero se hunde. Y que después es cuando el maestro tiene que decir, ay, hombre de poca fe. ¿Qué? ¿Tenemos que ser tan tontos y creer que porque tenemos fe vamos debajo de la catedral allí, saltamos al mar y vamos a Valencia a pie? No seamos tontos. Tratemos de tener la vista clara y el oído también claro para oír y ver las cosas del Espíritu, porque ya el maestro lo ha dicho tan claro, las palabras que yo os hablo son verdad y Espíritu, la carne nada aprovecha, son verdad y Espíritu. Oh Señor, si yo te doy gracias, el yeser jubilado te dará gracias, porque por fin veo y oigo tu voz continuamente, y pido, Señor, que todos estos también oigan y vean a través de vuestra vida, cada día, las 24 horas del día. Y claro que tenemos nuestros altibajos, y claro que hay problemas en la vida, y claro que hay muchas veces que desfalleces y te caes. Y otra vez nos encontramos con que se aclara todo cuando el maestro dice, por boca nada menos de Pedro, de uno de los, como Tomás, de los más incrédulos de su grupo, porque Pedro hasta le niega, pero tanto él como Jesús mismo, como todos, pero pongamos el caso de Pedro, va con Juan al templo a la hora de noche, por la tarde, la oración, y esto es muy significativo. ¿Os dais cuenta? Los primeros cristianos entrando en la sinagoga judía a la hora de oración. Porque Jesús no vino a enseñar que se tenía que hacer una religión nueva, un Vaticano, unas catedrales, unas iglesias nuevas, y aquello sobraba, ni sacerdotes nuevos siquiera. todo sobra. Pero aquellos entraban ahí, la hora de oración, y un pobre que está sentado en el suelo pidiendo limosna, pero no puede andar, está paralítico. Y ahora, mira, a nosotros nos pide limosna, dice Juan. Y Pedro dice, sí, pero es que no tenemos ni oro ni plata. ¿Qué podemos darte? Bueno, pues en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Veis cómo todo se explica? Pasó un momento y este chico aquí, Juan, que cuando me lo ha presentado la Manoli, dije, enseguida yo lo he visto y ya está. Este es de uno de los positivos y yo no lo había visto nunca. Y es de los positivos, es de Petra, vive en Pau, conduce un taxi, es un obrero. Es un trabajador. Y ha dicho hace un rato, ¿cómo podemos nosotros decir estas verdades dentro de la Iglesia Católica, en el templo mismo? La Iglesia San Miguel, en la Catedral, en Santa Eulalia, ¿no permitirían esto? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. No los necesitamos. No necesitamos jerarquías. No necesitamos sacerdotes hechos por estudios de seminario. Tenemos en nuestras manos la gran verdad de poder ser, de practicar, de predicar el Evangelio de Cristo y convirtiéndonos en apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, sin necesidad de hacer comedia. Porque no se trata de hacer comedia, no se trata de ir de casa en casa como los testigos de Jehová o de ir por ahí, soy de la Iglesia pobre, tienes que hacerte de la Iglesia pobre. No, no. ¿Cómo es que tú te portas de esta forma? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú tienes estas ideas? Ah, después sí, porque trato de ser cristiano de Cristo. ¡Sin avergonzarse! Ahí está la cosa. Y el otro día, Tony me contaba, guardia, su esposa se había estropeado un poco el pie, un esguince de estos, y fueron a una señora que da masajes, que ha estudiado una serie de cosas, incluso psicología, qué sé yo, y bueno, una profesora, y hablaban, y caramba, ¿y de dónde sacas tú estas palabras, estas ideas, esta cosa? Ah, no, es un hombre así, así, Cayetano Martí, ¿lo conoces? No, no, ¿y este hombre qué es? Hombre, un yesero, pero ya jubilado. Y Tony me dice, y aquella señora se quedó así, bien, pues, pum, cortó la cosa, y porque no interesa a estas personas que todos los cipran en el estudio, no les interesa que les digan las verdades desde un punto de vista tan sencillo de un trabajador, de un analfabeto. Ahí está. ¿Cuántas veces me han dicho a mí mismo sacerdotes católicos, caramba Cayetano, no digas que trabajas de yesero? ¿Por qué? Porque ellos se avergonzaban. Recuerdo, y me parece que en otras ocasiones lo he dicho, que me invitaron a una reunión en la iglesia de San Sebastián, en el centro, de Palma, pero en el centro católico, y había mucha gente, yo no sé, a lo mejor 200 personas, y yo veía allí dentro que el único obrero, yo no veía obreros allí, el único era yo. Y vino incluso a buscarme en las viviendas un señor que resultó ser un arquitecto, vino con el coche. Cayetano, venga, lánzate, habla tú. ¿Os dais cuenta? En tiempos de Franco. Y don Bartolomé, en aquel momento tenía un hermano, si lo han muerto, serán vivos aún ellos, los tendrá, y por cierto pintaba cuadros también. Al final, pero Tomeu, me dice al hermano, al cura, ¿cómo es esto? Conocemos a Cayetano, trabaja de casa Lideras y Yesero. ¿Cómo es esto? ¿De dónde saca todo esto? No tiene estudios. Y don Bartolomé, el cura, dice, sí, es verdad, pero esto ya se lleva dentro. Se lleva dentro. Yo ya me callé. Ya dije, bueno, si ahora reviento será peor. Ya lo dejé así. Y aquellos se quedaron con que Cayetano lo lleva dentro. Pero, si todos lo llevamos dentro. Pero ¿qué tenía que decirles yo? Tratad de matar a la bestia. Y de hacer renacer el ángel o alimentarlo. ¿Qué tenía que decirles ya? Pero si vosotros ya estáis equivocados, dirigidos por este hombre sacerdote católico, porque tiene estudios de seminario, ¿os dais cuenta? Podríamos alargar la cosa tanto y tanto. ¿Cuántas veces os he dicho que yo sería capaz de hablar horas y horas, días y días? Y no me cansaría el espíritu, pero claro, el físico sí. La garganta, el físico, el cerebro, todo. Pero el espíritu, no. Y como siempre, claro, el reloj avanza, tiempo pasa, vosotros no me decís basta, yo me lanzo. ¿Qué decís vosotros? Juan mismo, el cursillista de cristiandad, pues si quieres decirnos algo, lánzate. Cualquiera. No has leído lo que son. Pero es cierto, tratad de vivir este cristianismo sencillo. No hay otra solución en el mundo, porque este cristianismo, en este caso podríamos decir budismo o islam, dejemos los nombres, porque cuando decimos cristianismo, que viene de Cristo, de Crestos, la palabra, el espíritu, dejemos todo esto, tratemos de vivir esta vida normal, sencilla, caramba, y procuremos ser cada día mejores. Cuidado con esto, mejores, no para ganar un cielo o por tener temor a un infierno. Yo diría más bien por dignidad. ¡Por dignidad! Tratemos de ser más personas y menos animal. Y esto es el cristianismo, no hay más. Y tratemos de ayudar a otros que vean estas cosas claras. Estos días me decía una mujer, bueno, Margarita, muchos la conocen, casada con Octavio, conocéis, me decía, otra vez tengo que tomar pastillas, Caetano, no puedo dormir, ahora vengo del médico y tal y cual. Muy bien. Y en aquel momento telefonearon de San Juan de Espí, este pueblo de, que muchos sabéis, de este hombre que tenía cáncer, etc. Y hablo con la hija, y a una señora casada y tal. ¿Qué? ¿Cómo está el padre? Le decía yo, su padre, da pum, pim, pam, muy bien. Y de, bueno, le dice como siempre, que tiene que comer mucho, que me obedezca y sobre todo, ahora, que se prepare, que yo también me preparo, correr varios kilómetros cada día, hacer gimnasia los dos, y aquella mujer se reía por el teléfono, y porque tenemos que presentarnos a las Olimpiadas de Barcelona. Tu padre, el papa, que digo en catalá, el papa y la mamá, el padre, el papa, y yo. Oh, cómo se reía aquella mujer. Y después Margarita allí dice, ay, ay, señor Cayetano, y me da cada golpe de señor Cayetano. Dice, ay, ay, hay que ver, el optimismo, la alegría, Margarita. Le dije yo, ¿sabes por qué esto de Sean? ¿Sabes por qué es que tengo esta cosa, estos ánimos, esta energía? ¡Porque no tomo pastillas! No toméis pastillas para dormir. ¿Me escucháis? Da igual. Una radio. Son hi ha moltes coses interessants. Són mil pessetes. Vale, és igual, jo seguiré quan pugui. Escolta, què passa? No hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. Es una locura buscar la felicidad por todos los caminos y fórmulas. El hombre que quiera ser feliz, que la busque. Dentro su espíritu, le rinda culto sincero. Pone fortuna. No solamente ciega la fortuna, sino es que ciega también al que la favorece. Y viene aún, ¿está? ¿Qué se ha dicho de rey? ¿Lo veo? No, no, no, ya no voy más. No, ya basta, ¿eh? No, ya basta. Porque si no, no podrá ver dos, tres y no va a coger. Cayetano, ¿puedes repetir toda la reunión que he llegado tarde? Te contestaré como Ernesto. ¿Cómo contestaré? Protesto. No, yo, con esto de que la iglesia pobre no tiene por qué ser trágica y seria y tal, ¿puedo contar un chiste? Hombre. Yo no lo quiero grabar. No, lo decía en relación a esto de San Francisco y tal. Digo, es para las señoritas que si tienen reglas dolorosas, acudan a Roma, que las suaviza. Roma suaviza la regla. Ah. Es un chiste que se me ha ocurrido cuando lo he Roma suaviza las reglas. Pues ya está, si alguien tiene problemas, que acuda a Roma. Pues ya está, es que caía bien, como decía, que no hay que ser tan serios y tan dramáticos y tal, pues ya. Bueno, de todas maneras siempre aconsejan de que el cirio esté encendido. Por si acaso hay alguna cosa que te el cirio. ¿Cirio para cuál? Para rezar, para seguir rezando. ¿Pero por qué? ¿Cuánto chiste que algunos lo saben, pero otros no? De Marianico el Corto. Está muy bueno, sí. Dilo. Era una mujer, va a la policía a denunciar y dice, señor comisario, vengo a denunciar que me han violado hoy y mañana. Y dice el comisario, mañana, ¿cómo es eso? sino al que he quedado. Qué malo, qué malo. No, igual, se ha quedado. Claro. Que le gustó, ¿no? La cosa. No, no, no. Que ha habido. No, por tal. Este. No, el cura. Sí. Venga, sí, venga, dilo. No, no, no, no, no. Venga, dilo, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. Pero si ahora que me hayas intrigado, di. No, di. No podía dormir. Es un cura. Es un poco raro. Da igual. Es un cura. Sí. Es un cura que nada, que cuando empieza a dar el sermón en la iglesia, empieza. No puede ser, lo que estoy viendo por las calles no puede ser esto. Los jóvenes tirados en los bancos, agarrados en las esquinas, besándose en los morros. ¡Qué guarrería! Dice, no puede ser, esto se tiene que hacer de manera más suave. Por ejemplo, los besos tienen que ser en la mejilla. Y sale el tonto del pueblo que estaba dentro y dice, sí, sí, era la mejilla. Yo también me he contado por un cura, que es cortito de... ¡No, basta! ¡No, venga, no, venga, tanto, el último, enterré. ¿Allá? ¿Qué has dicho? Una monja tan tonta, tan tonta, tan tonta, que no tenía cura. Y esto me lo contó un cura, o sea que... Me tengo la bendición. Es que los mejores chistes de... ¿Sabes de los seminarios? Ya, guau. Hola. Ya, guau, don Nacho. ¿Qué? No te des de tu preso. Yo no tengo ni de preso. Ay, tú. ¿Ves de tu no? No. Para hacer una especie de relajación, recordando que había hecho durante el día, por volverme a un sabio fallar, qué punto de reflexión sabía, quines coses t'havien de ser... És normal. ¿Cómo eres tan fuerte que aguantas tanto cursillo de nocturno? Porque ya a mí me daría cagadera ya. Tanto tiempo ahí, cursillo. Yo tengo un par de veces a ver alguno y... ¿Y qué cursillo fas tú? Gnósticos. No hay que confundir los... Es que ya no me quiero acordar, es que no sé qué va. Hay cursillos. Mariano. Sí, la verdadera justicia de Dios. Sí, sí. El que faci vol dir, De quina dintre, si vols dir? De què no, perquè són els originals. Què busques?